La penitencia cristiana es otro aspecto que San Agustín ha recorrido y del que también ha hablado. La humildad, nos dice, tiene dos polos, uno celestial y otro terreno. El celestial es el conocimiento de Dios y el terreno es el sentimiento de la propia indigencia y culpas personales. Por eso lleva a la confesión. La humildad nos mueve a confesarnos que somos pecadores. Del conocimiento de los pecados se sustenta la humildad cristiana, que anda tan hermanada con la penitencia y con la práctica de la justicia. Porque el comienzo de nuestra justicia es la confesión de los pecados. Y no solo en el comienzo, sino también en todos los grados de la perfección cristiana, no ha de faltar la penitencia como un hábito normal. Así lo ha sentido San Agustín con toda la antigüedad cristiana. Cuán útil y necesaria sea la medicina penitencial. Muy fácilmente lo entienden los hombres que se acuerdan de que son hombres, porque está escrito: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Nos hallamos en aquel proceso de curación moral que debe durar toda la vida del hombre, siendo la penitencia una de las medicinas más eficaces. La penitencia se relaciona con la idea de pena, de tormento, de aflicción interior. Todo el que es malvado está mal consigo. Es preciso que sea atormentado, que él mismo sea su tormento. Él mismo es el castigo o la pena con que le aflige su conciencia. El dolor es como un testigo del bien que le fue arrebatado y del bien que le quedó, porque el mal no estraga totalmente la naturaleza. El arrepentimiento, como pena, supone una culpa voluntaria y una pérdida, pero a la vez, la posibilidad de recobrar lo perdido. De aquí, el valor de lo que llama San Agustín medicina de la confesión. Es un paso necesario que ha de dar el alma para volverse a Dios reflexionando sobre su propia miseria. La tragedia del pecado la describe San Agustín en un sermón de este modo. El amor mundano corrompe el alma, y el amor al autor del mundo la purifica. Pero debe ruborizarse de su primera corrupción si desea volver al casto abrazo del Señor. Debe llenarse de confusión si ha de volver al Señor la que se jactaba de vivir fuera, pues la soberbia impedía el retorno o la conversión. Mas el que corrige no comete pecado, sino manifiesta y denuncia el mal. Lo que rehusaba ver el alma, méteselo por los ojos. Lo que llevaba a la espalda por olvido o inadvertencia, póneselo delante. Dirige, pues, la mirada al interior. ¿Cómo ves la pajuela en el ojo del prójimo y no ves la viga en el tuyo? Así retorna dentro el alma que andaba fugitiva de sí misma, y lo mismo que de sí se había alejado de Dios. Ha de amarse a Dios hasta con olvido de nosotros mismos, si es posible. ¿Cómo se verifica este paso? El alma se olvida de sí misma al abrazarse a las cosas del mundo. Ahora, olvídese de sí misma para amar al Creador. Arrojada de sí en cierto modo, se perdió a sí misma, y por no discernir ni siquiera sus propias obras, llega hasta justificar sus injusticias. Se engríe y pavonea con sus deshonestidades, con sus honores, riquezas y potencia de su vanidad. Ahora queda arguida y corregida. Se le muestra lo que es y prueba el disgusto de sí misma. Vuelve dentro de sí, confusa, la que se alejaba derramándose fuera de sí. sintetiza aquí San Agustín, todo el proceso de su alejamiento de Dios y del retorno a Él por la conversión, cuyo paradigma es la parábola del hijo pródigo que se aplicó a sí mismo, ajustándola a su experiencia. Yo andaba peregrinando lejos de vos, privado hasta de las bellotas con que apacentaba a los puercos. Toda la psicología de la conversión la leyó San Agustín en su propia conciencia, dejándonos descripciones valiosas para conocer los fenómenos religiosos relativos lo mismo al alejamiento que al retorno a Dios. Así, encontramos una fenomenología de la contrición en el comentario al Salmo 30. En ti, Señor, he esperado, no quede yo nunca confundido. Esta palabra confundido o confusión le lleva a distinguir dos clases de confusión, una temporal y otra eterna. La eterna es la del que se ha condenado para siempre, y la temporal, la del pecador que vuelve sobre sus pasos y se arrepiente a tiempo y evita la vergüenza eterna. Porque hay cierta confusión temporal que es provechosa, una perturbación del alma que se enfrenta con los pecados y, considerándolos, se horroriza de ellos. Con el horror se llena de vergüenza y con la vergüenza pone el correctivo. Por eso dice el apóstol: ¿qué fruto habéis logrado de las cosas que ahora os avergüenzan? Luego, siendo ya fieles, se ruborizaban no de los dones presentes, sino de las maldades pasadas. No tema el cristiano esta confusión, porque si no la tiene ahora, la tendrá siempre. Tenemos aquí una definición, o mejor, descripción de la contrición o de la penitencia cristiana. Ella supone el sentimiento de la propia culpabilidad que origina una confusión provechosa. No se trata de una confusión de ideas o de cosas, tomando unas por otras o de juzgar lo blanco por negro, sino de un estado afectivo del espíritu que implica oscuridad, descontento, desasosiego. Es una situación incómoda y molesta consigo mismo. Tiene también relación con una pérdida de quietud y de paz, con cierta guerra consigo mismo. ¿De dónde viene esta confusión? De mirar atrás, contemplando los pecados cometidos, cuya visión perturba el alma y la pone en disgusto y contrariedad. No quisiera verlos, pero están ahí, ante su vista, con su presencia turbadora. A la visión sigue el horrorizarse de ellos, el espantarse de lo que ve, el ponérsele los pelos de punta y, como consecuencia, la vergüenza. Tanto el horror como la vergüenza salen afuera, dejando señales en el rostro que cambia de expresión. Se cambia el color porque, con el horror, huye la sangre y viene la palidez a las mejillas, mientras que la vergüenza hace fluir la sangre a ellas y el rubor sale a la cara poniéndola encendida. Y toda esta gama de afectos o emociones diversas trae como resultado la corrección de la conducta pasada para cambiarle y mejorarle. San Agustín repite en esta descripción su propia experiencia, primero en la conversión ocurrida en Milán y luego a lo largo de su vida penitencial hasta su última enfermedad, que le sorprendió leyendo los salmos penitenciales y llorando sus pasados desvaríos, como cuenta Posidio. Cuando su paisano, Ponticiano, le contó la conversión de dos empleados palatinos que, dejando el servicio del emperador, abrazaron la vida monástica para seguir a Cristo, Agustín quedó profundamente emocionado. Esto contaba Ponticiano, y mientras él hablaba, me retorcía hacia mí mismo, quitándome de mis espaldas, donde yo me había puesto porque no quería mirarme de frente, y me ponías ante mí cara a cara para que viese cuán feo era, cuán deforme y sucio, cuán manchado y ulceroso. Y me veía, y me horrorizaba, y no tenía a dónde huir de mí. y si me empeñaba en apartar mi vista de mí. Ponticiano seguía contando. Y vos tornabais a oponerme frente a mí mismo y me metíais dentro de mis ojos para que conociese mi maldad y la aborreciese. Así me roía interiormente y me confundía con una vergüenza extremadamente horrible cuando Ponticiano refería estas cosas. Yo daba bramidos con el espíritu, enojándome con violentísima indignación, porque no iba de acuerdo y beneplácito con vos, Dios mío, como clamaban todos mis huesos que debía ir a vos, levantándoos al cielo con alabanzas. El estilo y el realismo psicológico de estas descripciones dan a San Agustín la palma entre los más eficaces pintores del mundo interior. La disciplina o desagrado de las acciones propias, esa tortura humillante del corazón contrito, trae un cambio o renovación, porque fruto de la penitencia es la mudanza de las costumbres. Pero la penitencia como dolor salvífico no brota de la tierra humana, sino que viene de lo alto. La penitencia es don de Dios. Dura es la tierra del corazón soberbio, y no se ablanda para hacer frutos de penitencia si no la llueve la gracia divina. Con lluvias sosegadas, baña nuestra tierra el Espíritu Santo. Porque en el penitente hay un Espíritu Santo. Es ya un don del Espíritu Santo quien hace que te desagrade lo que hiciste. Al espíritu impuro agradan los pecados, al Espíritu Santo le disgustan. Pues, aun cuando todavía pides perdón, el disgusto que sientes de la obra mala te une a Dios, pues te desagrada lo que también a Él. Sois ya dos para combatir la fiebre. El médico, Cristo y tú. Así pues, como no puede el hombre por su propia virtud confesar y castigar el pecado, cuando alguien se enfada consigo mismo y se ruboriza de haberlo cometido, lo debe al don del Espíritu Santo. Por eso, el espíritu de penitencia es rasgo distintivo de la espiritualidad cristiana o sobrenatural. El agua bendita de las lágrimas brota de la fuente de Cristo. El alma nada entre aguas contradictorias. ¿Cuál es, pues, el agua verdadera? La que emana de la fuente pura de la verdad. ¿Cuál es, sino la que nos enseña a confesar a Dios? Bueno es confesar al Señor. Esta agua de la confesión de los pecados, esta agua de la humildad del corazón, esta agua de la vida saludable que nos intima al menosprecio de nosotros mismos y la fuga de toda presunción, y que nada se atribuye a su soberbio poder. Esta agua no mana de los libros de los extraños, sino viene de Cristo. Con la doctrina de la conversión de San Pedro, confirma San Agustín esta verdad de la sobrenaturalidad de las lágrimas penitenciales. Cristo miró al apóstol Pedro que le había negado, y se le arrasaron los ojos de lágrimas. Aquella mirada abrió la fuente de las lágrimas para toda la vida de Pedro, y cuenta una antigua tradición que todas las noches se levantaba Pedro en la hora de sus negaciones para llorar su pecado, hasta el punto que las lágrimas habían hecho dos surcos o señales visibles en sus mejillas. En otro lugar, analiza San Agustín con más pormenores la mudanza moral en el discípulo que negó a Jesús. Y por eso, lo que está escrito, le miró el Señor a Pedro, tuvo su efecto en lo interior, tuvo su efecto en la mente, tuvo su efecto en la voluntad. La misericordia divina ocultamente lo socorrió, le tocó el corazón, le puso ante los ojos de la memoria lo que había hecho. Con su gracia interior visitó a Pedro, le hizo mella en lo íntimo hasta hacerle derramar lágrimas exteriores y le enterneció el afecto. Ved cómo Dios con su ayuda mueve nuestra voluntad e influye en nuestras acciones. He aquí cómo obra el Señor nuestro querer y nuestro obrar. Este sondeo de la mirada de Cristo y de sus efectos en el corazón del apóstol ayuda a San Agustín para insinuar la acción y los efectos de la gracia divina. El toque de Dios llega hasta la vena secreta del corazón. Cristo le tocó la vena del corazón, es decir, punzó lo íntimo de lo íntimo para que saliera la sangre de las lágrimas y le lavara de su maldad. Nadie puede hacerse fiscal recto de sí mismo, ni conocer la fealdad de sus acciones, ni llorar las propias culpas, ni reconciliarse con Dios, ni satisfacer con la debida pena, ni salir del mal camino, comenzando vida nueva, sin un favor particular de la misericordia de Cristo. De aquí el valor de la confesión cristiana, tan opuesta a la hipocresía del hombre natural, que tiende a excusar y ocultar sus malas acciones como llagas vergonzosas que entre tapujos y vendajes se pudren y gangrenan. Oculte Dios tus heridas, no tú. Pues si tú las quieres ocultar por vergüenza, no las curará tu médico. Védmelas el médico y las cure aplicando el parche. La confesión de los pecados es un acto de iluminación interior. Siempre es una forma de discernimiento del bien y del mal, de lo que se debe amar y de lo que se ha de aborrecer, con la cual se va curando la ceguera espiritual del hombre y se afirma su capacidad para estimar los auténticos valores. Si te confiesas, ¿estará en ti la verdad? Porque la verdad es la luz. Tu vida no luce aún con perfecto resplandor, porque no faltan pecados, pero ya has comenzado a iluminarte al confesarlos. Para San Agustín, pecar es siempre entenebrecerse. Excusarlos es añadir pecados a pecados, sumar tinieblas con tinieblas. Estas tinieblas se combaten con la humildad de la confesión, la cual, con la luz, trae la hermosura interior. La confesión y la hermosura lucen en su presencia. ¿Amas la hermosura? ¿Quieres hermosearte? Confiésate. No dice, la hermosura y la confesión brillan en su presencia, sino, la confesión y la hermosura. ¿Eres deforme? Confiésate para que te hagas hermoso. ¿Eres pecador? Confiésate para que seas justo. ¿Pudiste afearte? No puedes enflorecerte de la hermosura por ti mismo. Pero mirad la bondad de nuestro esposo, que amó a la fea para hacerla hermosa. ¿Cómo que amó a la fea? Sí, porque dice, no vine a llamar justos, sino pecadores. ¿Amamos la hermosura? Pues elijamos primero la confesión y a ella seguirá la hermosura. San Agustín, siguiendo a San Pablo, relaciona el abandono y la crucifixión de Cristo con el abandono y la crucifixión del alma cristiana por el dolor de los pecados y la práctica de la continencia o lucha contra las pasiones, que es también dolorosa. El abandono de Cristo por parte de Dios en la cruz responde al abandono de Dios por el alma con el pecado. Por el primero, Cristo fue entregado en manos de los pecados y de los pecadores, de las fuerzas del mal, para que le hicieran víctima y sacrificio por el mundo. Por el segundo, o el abandono del alma por parte de Dios con la ruptura de su amistad, quedó a merced del pecado y sus consecuencias. Porque los hombres abandonaron a Dios, Cristo quedó abandonado en la cruz, con la amarguísima pena de ser el blanco de todas las maldades del mundo. Y por el mérito de esta pasión, aplacó la ira de Dios, por la que abandonó a los hombres, dejándolos en las manos del propio albedrío. Por eso, el alma penitente debe sentir la malicia de este abandono por nuestra parte, en la que consiste su muerte espiritual, y unirse al dolor del abandono y muerte de Cristo, sintiéndolos como obra suya y teniéndose por parte muy activa en los dolores de Cristo. Y aquí está la crucifixión del hombre interior por el dolor penitencial de sus culpas y la práctica de la lucha contra las pasiones. La penitencia, pues, es sacramento y misterio de cruz y crucifixión con Cristo. Cuanto mayor sea la pena de la ofensa contra Dios, cuanto más taladre el dolor el corazón, tanto más saludable es la crucifixión del alma y mayor semejanza con Cristo. Por eso, la penitencia ha tenido y tiene tanta importancia en la espiritualidad cristiana y en el buen uso de la confesión sacramental.